Digo, este mensaje, si llega a donde llega, no importa. El tema es que la sociedad hoy no se da cuenta que está enferma y ella misma quiere amputarse partes las cuales le corresponden, ¿no? Y todo lo que sea pobrerío, todo lo que sea marginal, la clase media y otros sectores más poderosos lo que quieren hacer es amputar la parte de su propio cuerpo.